Si gustan empezar platicamos un poco de esta experiencia, que es lo que presentaron. ¿Se oyen? Si gustan platicar un poco de esta experiencia de este evento y lo que viene de inmediato. Bueno, nada, la verdad que una sorpresa volver a México después de 7 años, no esperar absolutamente nada y haber tenido la recepción que tuvimos de la gente. Creo que es el mejor premio que nos podían haber dado después de tanto tiempo. Y bueno, la verdad que la mejor y aún la única motivación de volver en un futuro próximo. Gustavo Galván, sí, ya tenían bastante rato castigándonos, ¿no? Bienvenido. De hecho, el único contacto que teníamos con ustedes, pues aparte de los medios electrónicos, los discos que se estaban por ahí sacando. ¿Cómo fueron recibidos por la gente? ¿Cómo se sintieron ahorita de regresar en México? Y pues estaban representando hoy sábado en el Vive Latino, pues a la parte de Sudamérica, ¿no? Esa parte de Latinoamérica que también tiene rock, que también tiene música que presentar. ¿Cómo fueron recibidos en México y cómo se sienten en representar, pues, a Sudamérica? Y bueno, la verdad que con respecto a representar lo que es a Latinoamérica en un festival como se llama Vive Latino, donde más allá de que todos seamos de aquí, hay un montón de propuestas artísticas diferentes, ¿no? Que hay un montón de estilos musicales donde cada uno se respeta, me parece algo que es de las cosas más rescatables, ¿no? De un festival. Nosotros, bueno, venimos de Uruguay, que queda un poco lejos, ¿no? Y como decía el Cebolla, es la primera vez que venimos a un festival grande en tan lejos de casa, ¿no? De pronto habíamos estado algunos en Buenos Aires, ¿no? Pero donde se mezcla tanta gente y tantas bandas de otros lugares. Y venimos, como decía el Cebolla, cero expectativas, con muchísimas ganas y sabiendo que, bueno, que de pronto, por lo que es ahora Internet, ¿no? Y todo eso que te llegan memes diciendo, vos, que hace 5 años, 6 años, 7 años que no vienes. Entonces era como también un pequeño compromiso de nuestra parte, ¿no? De decir, bueno, hace 7 años que no venimos, es en un contexto de lo que es un festival, que sin ninguna duda también es un contexto diferente a lo que es con vos haces el show solo, y fue increíble. La verdad que lo que fue la recepción de la gente y lo que fue la banda, nosotros mirándonos en nuestra propia complicidad de igualmente estar tocando todo el tiempo y mirarnos las caras, ¿no? Y ver que la gente arriba del escenario está feliz, es impagable. Bueno, ¿qué se llevan ustedes como personas, como músicos, de su participación aquí en el Vive Latino? ¿Y qué sigue para la de la puerta? Si tú después me digas, ¿qué sigue para ustedes? Bueno, lo que nos llevamos, ya te digo, es el cariño ese genuino que nos brindó la gente el día de hoy. La verdad que, ya te digo, es un premio que nosotros realmente no esperábamos. Y el futuro próximo de la vela en México, sinceramente, no está en nuestras manos. Deseamos que bueno, que alguien, algún productor se apiade de nosotros y nos traiga lo más rápido posible. Bueno, de este lado, ¿cómo han luchado en este sentido? Es decir, aunque tenemos los medios electrónicos y de repente mucha gente sube en internet los discos, ¿cómo han luchado ustedes para que la discografía de ustedes pueda ser realizada? En este caso, a lo mejor, tanto Centro Sudamérica como nuestro país. Digo, ya se dieron cuenta que la banda en México, la gente en México quiere muchísimo a la banda. ¿Y cómo han luchado en ese sentido para que la distribución de sus materiales pueda llegar a nuestro país lo más pronto posible, no lo que no se ha meditado por aquí? Y la verdad que yo creo que eso se ha dado por nunca torcer el brazo, ¿no? De siempre estar pendiente y trabajar para que las cosas que uno hace estén en los lugares. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si un disco se edita en determinado país, nosotros lo primero que vamos a hacer es querer estar ahí y mostrar a la banda en vivo. Después eso genera que vos dejás una semillita en ese lugar y creo que con trabajo y con no sé cómo explicarlo, pero sabés que dejaste algo ahí que tenés que volver en algún momento y siempre estar pendiente de eso, ¿no? Y un poco estar enfocado ahí. Esta vuelta nunca nos había pasado, pero esta vuelta demoramos 7 años, era como una especie de gualicho rarísimo que surgió ahí, pero de cual a veces vos tenés que tener paciencia, el tiempo es el que de pronto une las cosas. Y acá estamos, y nunca pensábamos que en 7 años de no venir iba a ser acá el Libre Latino, ¿no? Porque podía haber sido en Galicia, no sé, cualquier otro lado. Pero bueno, fue acá. Entonces creo que todo, como todo, tiene sus pros y sus contras y su manera de plantear, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. ¿Cómo? Actualmente estamos, hemos recopilado todo el material que tenemos después de 14 años que tenemos de banda. Estamos intentando sacar un DVD, el primer DVD de la banda. Es un formato nuevo para nosotros. Todavía no tenemos muy claro cómo lo tenemos que redondear, pero bueno, es el futuro trabajo de La Vela. Es un DVD que va a mostrar una hora de historia, que son estos 14 años resumidos de alguna manera en esa hora. 16 canciones en vivo, que es lo que nosotros sabemos hacer, tocar. Y hemos grabado 5 canciones en estudio, una cosa nueva que nos gustó para hacer, con algunos temas viejos que nunca habíamos editado. Tenemos un tema nuevo, inédito. Y bueno, nada, esperemos que tengamos la suerte nosotros de que se pueda editar acá en México. Se dice que cada disco, cada momento, cada año es como una fotografía en cada banda, ¿no? ¿Qué fotografía sería este 2009 para La Vela Puerca? ¿Y cómo es posible hacer una cuestión musical viviendo a un lado de dos países también muy ricos musicales como Brasil y Argentina? Y como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? En este momento, si le sacas una foto a La Vela, es un momento de desafío, nuevamente. Creo que siempre lo ha sido en determinado momento, ¿no? Y en este momento, si le sacas la foto a La Vela, es un momento de desafío artístico, digamos. De ver en todo lo que hemos hecho y de ver hacia dónde queremos ir y dónde estamos en este momento, ¿no? Cada uno de la banda. Entonces eso es como la montaña más hermosa, digamos, ¿no? Porque está grande, pero es lo que nos gusta. Y vas a ver una banda con consciente que tiene un desafío, con los miedos y las ganas que un desafío requiere para poder hacer tocar el gol, ¿no? Y bueno, es un poco así. Estamos entre Argentina y Brasil, en Brasil. Bueno, nosotros tenemos mucha historia de lo que es la música brasilera, ¿no? Hoy justo estábamos ahí en el balcón y nos dimos cuenta que el que estaba tocando acá, el de Little Joy, era el guitarrista de Los Hermanos. Y nos dimos cuenta hoy ahí, quedamos todos flipados, ¿no? Y lo que es Argentina es otro mundo, ¿no? Pero nosotros creo que somos una gran esponja, que con nuestra personalidad de uruguaya, ¿no? De tiene artísticamente, del candombe, de la murga, de todo lo que son nuestros ritmos, el folclore autóctono, de manera de rock vamos haciendo nuestra propia personalidad y vamos viendo qué es lo que pasa alrededor, ¿no? Y esa es la parte que me parece interesante. Nosotros somos una banda que hacemos canciones, ¿no? Entonces siempre nos vas a agarrar en una inquietud diferente. Y siempre nosotros nos vamos a ver en una inquietud diferente. Entonces la verdad es que si le sacamos una foto ahora, es como un esqueleto con muchísimas ganas y muchísimo miedo. Pero vamos arriba. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.